Pero eso sí, funcionó muy bien y triunfó. En Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito. La energía, los combustibles en particular, están completamente disparados. Hay sectores que poco a poco esta subida de combustibles asfixia. Uno de ellos es el de transporte. Cuando ya no tenemos nada que perder, no nos importa nada. Esto también está poniendo en jaque a muchos agricultores y ganaderos que continúan cada mañana cuidando sus tierras o los animales, a pesar de que cada vez es más caro hacerlo. Estábamos pagando el gasoil agrícola a 0,50, a 0,60 y ahora a 1,39, 1,40. Por último está la pesca. Muchas flotas han tenido que parar su actividad porque no pueden asumir el coste. Tendremos que tomar o no más medidas. De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea. Las 5:45, hora menos en las Islas Canarias, nos está contando ahora mismo Francisco Manuel Quesada, que él es un afortunado que siempre ha vivido junto al mar, ya sea porque nació en Guardamar del Segura o que vive en Málaga, donde vive y reside y donde lo disfruta. Claro, es que es un privilegiado, como él mismo dice. Sí, sí, como Fonsi, que vive en Santander. Dice, no recuerdo cuando aprendí a nadar. Toda mi vida he estado ligada al mar. Todos los días voy a la playa, sea verano o invierno. Y mi padre nos llevaba de pesca y ahora también es uno de mis hobbies. Federico Arquillos, que nos ha escrito desde Lérida. Dice, yo tenía 10 años y vivíamos en Jaén. Mis padres nos llevaron pulpo a la playa de Almuñécar. Ya nadaba. Aprendí en una alberca en Jabalcruz, donde íbamos los veranos. Es una gozada conocer las historias de nuestros ponedores, historias que nos están dejando en facebook.com/poniendolascalles. Recuerda que en 5 minutos le doy la del pulpo a Carlos Herrera, pero los jueves son de ellos, los jueves son del Grupo Risa, son de David Miner, de Óscar Blanco y también de Fernando Echeverría. Grupo Risa, chicos, buenos días. ¿Qué tal estáis, queridos ponedores? Bienvenidos al jueves. Y para que te des jueves, aquí está el Grupo Risa. Es el día favorito del Grupo Risa. Antes con Juan Maura, con el Pulpo, luego con Herrera. ¡Qué bien lo vamos a pasar! De momento, un poco de musiquita para poner las calles con vosotros. La subida de la luz, la subida de los precios, la subida del combustible, la subida del ascensor. Todo lo condensan en este bonito tango. Fíjense qué dúo tan pintoresco. Julio Iglesias. Y con Julio se ha venido a cantar Pablo Echenique. Nos han subido el gas, la gasolina, ya lo veis. Y esto no puede ser, no llego a fin de mes. El diésel, como el oro, tiene un precio desmadrado. Te sientes atracado, la culpa es del PP. Pero le haremos frente, somos el gobierno de la gente. Eso no hay quien lo niegue. Yolanda, Pedro, Echenique, Irene sacarán a España de este gran marrón. La luz está disparatada, no hay aceite, girasol. Hubo huelga de transportes y ha subido la inflación. ¡Qué bien! ¡Qué exagerado! ¡Calla, por Dios! No ha habido ni una manifestación. Oye, parao en la Repsol. No sé si echa o diésel o mochandón. Todo cuesta una fortuna. La culpa es de Putin. Al pobre trabajador. Bueno, pobre, yo no veo ninguno. Soy autónomo pa' colmo. Solo gano para gastos. Gracias, gobierno de coalición. Nos han subido el gas, la gasolina, ya lo veis. Y esto no puede ser, no llego a fin de mes. El diésel, como el oro, tiene un precio desmadrado. Te sientes atracado, la culpa es del PP. Pero le haremos frente, somos el gobierno de la gente. No hay quien lo niegue. Yolanda, la Belarra y nuestra Irene sacarán a España de este gran marrón. ¡Que sí! Otros 20.000 millones para el progreso de la mujer. Hacía falta, la verdad. Y otro chorro de millones para comisiones y UGT. ¡Qué exagerado! ¡Calla, por Dios! Si hasta el butano cuesta ya un riñón. Oye, parao en la Repsol. No sé si he echado diésel o mochandón. Todo cuesta una fortuna. La culpa es de Putin, Julio. Al pobre trabajador. Y de Vox también. Soy autónomo pa' colmo. Solo gano para gastos. Gracias, gobierno de coalición. Qué bueno. Qué bonito y qué precioso, como decía Fernando Salaverry, este tango, la limón entre Julio Iglesias y Pablo Echenique, que no es sino el pórtico de Herrera en COPE, a quien le va a dar la del pulpo nuestro amigo Carlos Moreno, que a su vez es el pulpo. Y el espejito, que viene a las 11:30, a las 10 en Canarias. Adiós, ponedores, buen jueves para todos. Bye, bye. Gracias, Grupo Risa. Estaremos pendientes de vuestras historias, vuestras participaciones en los programas de la cadena COPE. Las 5:49, hora menos en Canarias. Ayer Herrera me puso deberes y hoy he sido bueno y los voy a cumplir. Carlos Herrera, buenos días. Ay. Es que qué buena canción. Yo ya la conocía, Herrera, no me acordaba ayer, pero la conocía. Es una canción del 76. Me pedías el Little Italy de Stephen Bishop con la gran Chaka Khan. ¿Cómo suena esta canción? Cuando además era una canción que estaba prácticamente descartada porque... Era la cara B. La cara B, ¿verdad? Era la cara B de un disco, de una canción muy buena de Stephen Bishop que era On and On. Sí. Sí, y esta era la cara B, pero fíjate cómo suena. Can't you hear the parade? Somebody's calling my name. They're on the sidewalk and all the people turn their heads to see. Oh mama, am I holding on to the wings of a prayer? Waiting for Rosie, tell me, do you think she cares? Oh. Little Italy. Qué bien. Con qué sencillez canta, ¿eh? Qué la mandolina, y la mandolina. Sí. Chaka Khan. Belleza. Oh. Sencillez, en el del año 1976, una canción que permanece exactamente igual, ¿eh? Se queda en el congelador del tiempo, la pones y es perfecta. Pues has mencionado el On and On de Stephen Bishop, también otra de las grandes canciones de la década de los 70. Es que en aquella época en Estados Unidos se hacían unas canciones que eran una auténtica pasada, ¿eh? Sí, sí, muy buenas, muy buenas. Ahí las tienes, ¿eh? Siguen estando inmaculadas. Sí, y tiene un pequeño giro a Christopher Cross también, este artista, ¿eh? Sí, Cross vino después, en realidad. Bishop ya llevaba tiempo haciendo cosas. Bishop empieza en el 70, lo que pasa es que luego desaparece, ¿no? Se difumina. Queda por ahí colgado y no. Pero luego llega Cross. Cross llega realmente en el 77-78. Y en el 79 revienta. Con el disco de la Villa, ya te dije, lo vi allí en el Teatro Griego de Berkeley. Y era él, eso era el 77. Y estaba el chaval, pues empezando, ¿eh? Qué gozada, qué momento, Herrera, qué momento. Además, es que él reventó el mercado con el primer disco, que se llevó 4 o 5 premios Grammy, ¿eh? O sea, sí, es que aquel disco, el del Cisne, el verde. Maravilloso, maravilloso. Bueno, pues claro, Stephen Bishop hoy, pero Herrera, yo tenía preparado, sobre todo porque hoy hubiese cumplido 87 años Peret, pues bueno, una cifra importante en caso de estar vivo. Dewey Thompson, que nacía en Glasgow, el bajista de Supertramp, también está de cumpleaños. Había traído también unas canciones de Harold Melvin y también unos temas de Van Morrison maravillosos, porque hoy hace 7 años de la publicación del disco Duets Reworking de Catalog. Así que, si te parece, vamos a escuchar una gran obra de Van Morrison con un artista que escuchábamos ayer, con George Benson. Fíjate qué mezcla. Y George Benson se pone a hacer lo de la lengua, simulando que toca la guitarra con la boca. Mira. Maravilla de disco, Herrera, por favor. Qué bonito. Bueno, ¿y esta mañana qué hacemos? Bueno, pues esta mañana, mira, hay una cosa que mañana yo voy a profundizar, además tú eres amigo de él, pero Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, nombra al chef español, a José Andrés, asesor de deporte y nutrición. Mm. O sea, lo que está consiguiendo José Andrés es algo que va a pasar a los anales de la historia, ¿eh? Sí, sí. Ya te conté una vez, llegué a Washington y quería ver la Casa Blanca, que es una cosa que un norteamericano tarda 4 años cuando se pone la cola, un extranjero 8 de media, ¿eh? Y se lo pedí un viernes y dijo, bueno, voy a ver qué puedo hacer. Y llamó a la Casa Blanca y me estaban esperando el sábado a las 9 de la mañana y me la enseñaron entera. ¡Qué barbaridad, Herrera! ¡Qué gozada! Sí, sí. ¡Qué gozada! Bueno, y luego que hoy Sánchez se reúne con los camioneros porque me han dicho que está un poco asustado, que le da miedo, porque cada vez hay más gente que se está quejando, más gente que sale a la calle, y creo que se está enfadando con toda la población. Sí, sí, claro. Sí, es que está solo, completamente solo. Solo, una soledad pavorosa. Y tiene 6 días por delante muy delicados, que se la juegan. En esos 6 días, son 6 días de vértigo, el Consejo Europeo, las negociaciones con los transportistas que se pueden producir hoy, y y luego el Consejo de Ministros del 29 y luego una comparecencia en el Congreso, donde ahí sí que está solo también. No, se va a quedar sin maquillaje. Bueno, Herrera, pues te escuchamos. Apitas de Kun. Adiós.